Hola, buenas tardes. Es miércoles 12 de enero. Estás escuchando Radio Topo, ya sabes, el 101.8 de la FM. Y este miércoles 12, pues son las 8 de la tarde y le toca el turno a Luchar, ¿eh? Que es un programa de acción social. Y ya sabes que puedes escuchar nuestros programas, pues, en la FM, como lo estás haciendo probablemente ahora, o también a través de internet, que te puedes descargar nuestros programas de nuestra página web, que es www.asi-asi.org. Todas las asis con dos ises. Muy bien. Y también tenemos un correo electrónico por si algún día quieres enviarnos un email y contarnos algo, que es asi-asi.org. Parece un trabalenguas, tanto seguido y tan repetido. Y además hay un teléfono aquí en la radio por si quieres llamar en directo, que es el 976-29-13-98. Perfecto. Se agradecen las llamadas y las opiniones. Bueno, y en este programa de hoy, pues vamos a tratar varios temas. Uno es el principal, que vamos a hablar de la reforma de las pensiones, y luego vamos a tener otro tema, que es con el que empezaremos enseguida, que son los hombres del mes. Pues nada, que si estás interesado, ya sabes, pues sigue escuchando, que empezamos en un minutito. Bueno, pues ahí vamos con nuestra sección de hombres del mes. A ver, ¿qué es esto de la sección de hombres del mes y quiénes son estos hombres del mes? Bueno, la verdad es que no sé si es una sección fija del programa. No, no lo es, ¿no? No es una sección fija del programa. Pero bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando de algunos de los últimos negocios en los que estaban involucrados, por ejemplo, un expresidente, ¿no? Como Felipe González, que acaba de ser contratado por Gas Natural. Y esta semana tenemos otras grandes hazañas de prohombres españoles ligados a nuestra magnífica clase política y a la monarquía, ¿no? De la cual, en cierto modo, también avanzamos algunos apuntes la semana pasada de cómo se acumulaba su riqueza, entre la de otros grandes oligarcas españoles. Hoy tenemos la noticia, que por supuesto no ha salido más que en los medios alternativos o de izquierda, de extrema izquierda, como se quieran denominar, que me importa poco, de que Iñaki Urdangarín, pues bueno, se ha filtrado, ya estaba involucrado y de hecho pues por eso fue enviado a Estados Unidos como delegado de Telefónica en este estado. Hace ya un par de años, creo, cuando surgió toda la trama del Palma Arena, de la corrupción liderada por el presidente de la Comunidad Autónoma Balear, Jaume Matas. Pero ya lo que se ha filtrado, ¿no?, en las últimas semanas y que se han hecho con estos medios, es que bueno, pues una empresa de Iñaki Urdangarín habría cobrado 1,2 millones de euros. Ahí está nada, o sea, ahí es nada. 1,2 millones de euros, lo que viene a ser más o menos unos 200 millones, ¿no?, de las antiguas pesetas, de las cuales no hay factura, por la gestión, a través de su empresa, del patrocinio del antiguo equipo de ciclismo Banesto, con el que Indurain, por ejemplo, para dar alguna pista, ganó sus tours. Del nuevo patrocinio de Illes Balears, bueno, como se pronuncie en Illes Balears, así decía Perico Delgado, por lo menos. Sí, pues esto, ¿no? El Islas Baleares, vamos, para los de Zaragoza. Y que me perdonen los de Chunta, no sé cómo se dirá en aragonés. Y bueno, simplemente la empresa que tiene Urdangarín, pues es una empresa que se dedica, NOS de Estudios Estratégicos, se llama NOS de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. Que básicamente se dedica, pues eso, a gestionar el patrocinio, pues, de equipos de deportivos, de eventos, etcétera, por instituciones, por empresas, etcétera. Y para ir rápido, pues bueno, otra de estos negocios en los que estaría involucrado es ya con la Comunidad Autónoma de Valencia, que por supuesto es famosa por su transparencia en el mundo entero. Y por su presidente, perfectamente transparente, vamos, es transparente, tan transparente es que uno se pone enfrente de él, enfrente de Camps, y no se le ve. O sea, ves al siguiente, ¿no? Al siguiente, sí, siguiente, sí, persona. Igual pasa con alguna de sus diputaciones provinciales. Sí. Bueno, pasa, ahí verías las gafas de sol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y ya en Valencia, como es realmente es una comunidad autónoma con más entidad, ¿no? Que las Islas Baleares, pues es 5,3 millones de euros la cantidad de dinero. Y esto habría sido, bueno, la cantidad de dinero sobre la que no hay una facturación, que es y que sí que se habría sido cobrada por la empresa de Urdangarín. Y hay que, bueno, ahí ya los negocios era por un fórum que se presentó en la Comunidad Valenciana para la gestión, para tratar de captar inversiones, etcétera, para grandes eventos deportivos, ¿no? Como por ejemplo, pues la Copa América, y para analizar la conveniencia. Bueno, pues construir, no sé, o organizar ese tipo de eventos y diseñarlos, conseguir los contactos para que vinieran pues gente con capacidad de decisión a ese tipo de eventos, costó 5,4 millones de pesetas, prácticamente 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Y bueno, pues esto habría sido pagado por los pues por todos nosotros, porque al fin y al cabo no creo que salga de las cuentas valencianas únicamente. Y ahora, pues bueno, Urdangarín, a cuenta de ello, pues ha tenido que salir del Estado, pero está siendo investigado. O sea, esta es la... pasa que esta investigación sigue bajo secreto de sumario, y esperemos que un día, digamos, salga, ¿no?, de ese secreto sumario. Vamos, que más nos valía que no hubiera salido de... Sí, te oímos, sí, perfectamente. Que ponía malas caras el compa. Digo que más nos valía que no hubiera salido de chupar de... Claro. Se podía haber quedado a vivir de los presupuestos generales del Estado, aunque claro, eso tampoco da mucho. Son millones, pero tampoco da mucho. Pero claro, ahí también hay muchos para chupar del bote, porque con todo lo que están pariendo, pues claro, es complicado que llegue para tanto. Sí. Además, el rey pues es parecido, ¿no? El rey de España llegó aquí a ser rey con una mano delante y otra detrás, y ahora es una fortuna potente, ¿no?, del mundo. No lo sé. La diferencia es que los trapicheos en los que ha podido estar involucrado el rey, no ha llegado ningún momento en el que en realidad se haya filtrado, ¿no?, una documentación, ¿no?, o ni siquiera el hecho de que estuviera siendo investigado por algún tribunal, y en este caso sí. Bueno, pues que al rey no se le puede, no se puede. Bueno, pero hombre, se puede investigar. Otra cosa es que no se le pueda... No se le puede hacer nada. No se le puede pues imputar. Es curioso, ¿no? Es curioso que en un Estado se supone democrático de derecho, todo con igualdad ante la ley, no sé qué, no sé cuántas, si el señor Juan Carlos va y asesina a alguien en un plato de televisión, no se le puede hacer absolutamente nada, por ejemplo. Porque haya testigos. Y quede grabado. Bueno, pero tenemos más prohombres, me parece, en nuestra lista. Vale, tenemos al prohombre por excelencia desde que Franco murió. Que es el expresidente Aznar. Uh-huh. Que, bueno, pues Aznar, digamos que era... El que ponía los pies encima de la mesa en Camp David, ¿no? Exactamente, y el que luego hablaba en mexicano, ¿no? Y el que ha sentido siempre, pues, una especie de... Bueno, pues, lo que se suele llamar celos, ¿no?, de Felipe González. Uh-huh. Y no, pues si la semana pasada estábamos hablando de que Felipe González había sido contratado por Gas Natural Fenosa, lo cual que también es eléctrica, uh-huh, tras la fusión con Fenosa de Gas Natural, como consejero por 126.500 euros anuales, Felipe casi González, nada. Casi nada, pues Aznar no podía ser menos, y ha sido contratado la semana siguiente por Endesa. Toma ya. Por una cantidad de 200.000 euros anuales. Hay que decir que Gas Natural estuvo durante mucho tiempo Narcís Serra. Uh-huh. Y digamos que estaba todo buena parte del núcleo duro del antiguo gobierno. Del PSOE catalán, ¿no? Uh-huh. Y y digamos que es una empresa ligada al PSOE. Y lo mismo ocurre con Endesa, que es una empresa claramente ligada al Partido Popular. Claro, que fíjate que qué casualidad, qué casualidad que fuera durante el gobierno de José María Aznar cuando se privatizó Endesa. Pues sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Anda. Y qué casualidad de que, bueno, pues un aragonés, ¿no? Como Pizarro, que era presidente de Endesa y también protagonista de aquel conflicto que hubo con el intento de fusión con gas natural, con Iberdrola en su día, y que luego salió de la presidencia de Endesa para ser el número 2 de Mariano Rajoy en las últimas elecciones, como el gran experto en economía. Uh-huh. Pues es decir que hay un cambio, ¿no?, de personas que se mueven entre el PP y Endesa, y otros ejemplos de ellos, por ejemplo, es Luis de Guindos, que fue secretario de Estado de Economía con el Partido Popular, que también hoy está en Endesa como consejero. Alfonso Arias Cañete, ilustre ministro, y su hermano Miguel Arias Cañete, uh-huh, también están en la sección de energía nuclear de Endesa. Mira. Esto que se conozca, ¿no? Que luego seguramente pues habrá muchos más lazos y que se conozca a día de hoy. Curioso, y, ¿no? Y lo que es interesante también es el puesto que va a ocupar Aznar, que va a ser asesor de la empresa en temas puntuales para Latinoamérica. O sea, es un experto y sobre todo, pues también, toda su red de contactos en Latinoamérica. Hay que decir que Endesa tiene intereses, o bueno, que opera, mejor dicho, en Chile, en Argentina, Colombia, Perú y en Brasil. Pero bueno, básicamente tiene un tercio de todos sus operativos en Latinoamérica, concentrado en Argentina, uh-huh, que precisamente es un gobierno el que había sido bastante criticado por Aznar durante los últimos años, con lo cual pues por eso no tiene mucho, no sentido. Tiene mucho sentido. Encaja mejor ahí González directamente, ya por su, uh-huh, relación de colegueo y la de tratos que tiene con Juan Carlos Slim, y a partir de ahí pues con, no sé, encaja mejor, ¿no? Tanto ideológicamente y en los trapicheos y en, sí, fin, y en las formas incluso y en la pinta, encaja mejor que Aznar, ¿no? Lo que ocurre es que realmente estas cosas pues son favores que se pagan y obviamente pues se tiene que dar algún puesto, ¿no? Curioso, ¿eh? Curioso, porque cuando están estos llorando por todos los rincones del mundo que si la factura energética, que si la deuda acumulada de la factura, que si no sé qué, consecuencia, 10% de subida de la luz y 10% de subida del gas, anden fichando a 200.000 euros a José María Aznar para que dé una vuelta por ahí de vez en cuando. Sí, sí. Es curioso. Así es. Y bueno, como último apunte de Aznar, bueno, pues nombrar que su empresa, Famatela, se denomina, que es la que gestiona todos los ingresos de Aznar por conferencias y libros y trabajos de asesoría, el año anterior, pero bueno, trabajos de asesoría puntuales, no como este, que es un contrato ya anual, como en el que su día tenía con el grupo mediático de Murdoch, etcétera, eso es al margen. Los beneficios han sido en esta empresa de 445.000 euros para una facturación total de 620.000 euros. No está nada mal, ¿no? O sea, podemos decir prácticamente que Aznar está levantándose, al margen de las propias inversiones que pueda tener, pues más de 1 millón de euros al año. Por su contrato como asesor en el grupo de Murdoch, su contrato ahora en Endesa y lo que factura a través de sus fantásticas conferencias y sus libros, que han sido criticados desde el punto de vista de la calidad, ¿no?, del libro, por gente de derechas. No es que se haya, sino, o sea, los libros son bastante pobres y como contados pues de una manera muy, claro, pero es muy que básica, ¿no? El pobre no tiene tiempo para escribir, ¿no ves que con tantos trabajos, porque no llega a fin de mes, pues tiene que escribir entre ratos, pues ahí cuando va en el metro, en el cercanías, va a ir al trabajo, eso es lo que le pasa. Bueno, pues cerramos aquí esta sección de prohombres del mes y volvemos en 2 minutos con lo que hemos comentado, lo de la reforma de las pensiones. Hasta ahora. Bye. Aquí estamos escuchando a Janis Joplin, que ya la dejamos aparcada, y seguimos con nuestro programa, que recordamos que le íbamos a sacar el tema de las pensiones, ¿verdad que sí? Sí, pues en esas estamos, aquí en el suburbio zaragozano. Antes de empezar a hablar de las pensiones, vamos a anunciar una cosita, que es que hemos preparado una charla. Sí, una charla sobre la reforma de las pensiones. Para la semana que viene será el miércoles 19 de enero a las 7 en el Centro Cívico Estación del Norte, el cual está situado en la calle Perdiguera, sí. Número 7, en el barrio del Arrabal, pero vamos, geográficamente para aquellos que... No. ¿Qué? Que está al lado de la avenida de la avenida Cataluña. Al lado no, está nada más pasar el puente Piedra donde empieza la avenida Cataluña. Joder, pero porque más corta, hombre. según el compañero está en la J, pero para el resto de la gente en el Arrabal. No, yo lo que digo es que tarde o temprano será nuestra. Nuestro proceso de expansión tiene que llegar desde el Ebro hasta el Gallego. Entonces, e incluirá también la Estación del Norte. Pero bueno, para aquellos de la margen derecha, esas personas que no han tenido la suerte de crecer en la margen izquierda y que, por lo tanto, como nunca cruzan al otro lado, pues hay que ser bien claros, está al otro lado del puente de piedra. Exactamente. O sea, se cruza el puente de piedra desde la zona del Pilar Hay que cruzar el puente andando. Y nada más bajar. Y ya se ve prácticamente. Sí, es un edificio rectangular que hay ahí. Nada más bajar, eso. En Salaña, Cataluña y San Juan de la Peña. Observas lo majo que han dejado el balcón de San Lázaro, ya un poquito más, el centro. Bueno, claro. Pues si queréis eso, si queréis ampliar un poco el asunto este de las pensiones. Bueno, que ampliar el asunto. Nuestra intención, aparte de ampliar e informar el asunto, es que os enfadéis un poco y comenzar a movilizarnos por este asunto, ya que nadie está proponiendo un mínimo de movilización contundente o está siendo tan difícil organizar un mínimo de movilización importante. Pues nuestra intención es que, pues no sé, desarrollar una campaña informativa, sobre todo una campaña que dirigida a la movilización y dirigida a la acción. Y uno de los actos de esta campaña que hemos decidido emprender es esta charla el día 19 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, día 19, sí, en la Estación del Norte, sí, miércoles. Efectivamente. Bueno, pues vamos para allá, vamos con el tema este de la reforma de las pensiones, que es algo que no paran de repetir y de repetir y de repetir. Uh-huh. Pero antes de empezar a hablar de lo que va a suponer, vamos a hacer un pequeño zoom, ¿verdad? Y vamos a ver qué está, ¿por qué? O sea, ¿esto bueno, por el, qué y, el último, qué lo está pidiendo? En el último programa que... hablamos de situación económica un poco, de situación económica así a nivel macro, pues dimos prácticamente en directo la noticia del acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo. Digo prácticamente en directo porque fue con 2 horas o 3 de diferencia, no fue más. Entonces, si recordamos, fue el final de una crisis muy dura de deuda pública provocada por los especuladores internacionales. Y al Pacto de Toledo le costó llegar a un principio de acuerdo, le costó unas pocas horas, muy pocas horas. Cuando ya. Quizás para los no duchos en este tipo de nomenclaturas, sí. Eso del Pacto de Toledo, ¿qué es? ¿Quién es el Pacto de Toledo? ¿Quién es el Pacto de Toledo? Pues mira, es una buena pregunta para introducir el tema. El Pacto de Toledo es más o menos está, bueno, y sin más o menos, está compuesto por la totalidad de grupos parlamentarios y una serie de expertos que mete cada grupo parlamentario y se dedican a vigilar que funcione de forma correcta el sistema de pensiones y a proponer iniciativas de consenso, es decir, tratan de que sea un consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para lanzar iniciativas de reforma que mejoren el sistema de pensiones. ¿Pero sindicatos y patronal también están en el Pacto de Toledo? A eso es a lo que íbamos. El otro día la comisión va invitando gente. Gente se supone representativa y gente que forma parte de lo que se denominan agentes sociales. Es decir, de vez en cuando pues va a la patronal, a las reuniones de la comisión del Pacto de Toledo, o van los sindicatos, o van tal. Y... por ejemplo, pues una persona que estuvo invitada a una de las sesiones y es una parte muy significativa, fue una sesión que celebró a principios de mayo. Bueno, a todo esto hay que decir que el gobierno, el 29 de enero del año pasado, de 2010, cuando empieza una de las primeras crisis de la prima de riesgo de la deuda española, manda un documento donde ordena a la Comisión del Pacto de Toledo iniciar una reforma del sistema de pensiones con una serie de directrices. Esa serie de directrices pues son una serie de propuestas concretas que hace el gobierno y que más adelante avanzaremos esas propuestas y cómo se han ido modificando. Bueno, la comisión esta no permanente invita a un señor que se llama César Molinas, que es matemático y economista, a principios de mayo, en calidad de experto para que asesore a la comisión en cómo debe realizar pues sus trabajos y qué líneas tiene que seguir. Este señor, pues, tiene una larga carrera, ha sido encargado de gestión de fondos de la Unión Europea, de fondos de cohesión de la Unión Europea, también ha estado en Renfe, ha estado en Correos y Telégrafos, ha estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en fin, tiene un largo historial en la gestión pública. Profesor de economía y de política en universidades prestigiosas del mundo, y luego se hace director de gestión y de inversión en el banco Merrill Lynch de Londres. Toma ya. Y ahora mismo este señor dirige uno de los principales hedge funds de Europa. Entonces, ¿y qué? Que los hedge funds estos son. Claro. ¿Qué es un hedge fund? Es a dónde vamos. Pues un hedge fund es un fondo libre de inversión. Es decir, es un fondo de inversión no regulado que tiene escasa regulación, donde no puede acceder todo el mundo, porque las cantidades de dinero que hay que poner son muy importantes, y que están gestionados normalmente por las principales aseguradoras y gestoras o por los principales bancos de inversión del mundo. Un club de ricos cuyo objetivo es especular. Exactamente. Y hacerse más ricos. Exactamente. Entonces, como carecen de regulación específica, no controles. Tienen por qué presentar cuentas de resultados absolutamente a nadie, ni incluso a los que ponen el dinero ahí, pues bueno, pues esta gente se dedica a hacer operaciones de inversión de alto riesgo. Estas operaciones de inversión que realizan normalmente rayan la ilegalidad, porque se utilizan productos que son legales, pero hacen maniobras que son peligrosas. No peligrosas, sino son éticamente bastante reprobables. Por ejemplo, esta gente son los que están acusando, o es a los que se les acusa, de causar todas las crisis de deuda pública que están viviendo los países periféricos de la Unión Europea. A principios de febrero de 2010, por ejemplo, el servicio secreto bueno, griego, esto se pone interesante, y el servicio secreto español realizaron pero tenemos nosotros servicios, eso dicen en El País, por lo menos la tía. Bueno, pues estuvieron investigando posibles ataques y posible acumulación de capitales que fueran a actuar contra el euro y contra los países más débiles de la zona euro. Y pues era una cosa que continuamente, pues desde el gobierno griego se denunciaba que su situación económica estaba causada por estas gentes. Y lo que hicieron fue pues acabar con el país. Bueno, volviendo al señor este que se llevan a la comisión. César Molina. Exactamente. Que se llevan a la comisión, pues bueno, este, aparte de asesorarles en una serie de cosas, este señor entrega un documento que se hizo más o menos por entonces, que es un informe económico de cómo se tiene que hacer el sistema de pensiones, y es un documento elaborado por Fedea, que es, pues eso, Fedea pues es una fundación, y bajo esa apariencia de fundación, realmente es un lobby económico pues patrocinado pues por yo que sé, pues por el Banco Español de Crédito, por Abengoa, por BBVA, Banco Santander, Banco de España, la Caixa, el Banco Popular, Iberdrola, Bolsa de Madrid, yo que sé, Repsol, sí, bueno. Caja Madrid. Vale, no hace falta que nombres más criminales. Entonces, pues bueno. Pues toda esta banda pues son los que van de invitados ahí a la Comisión del Pacto de Toledo y los que pues afinan cómo se tienen que hacer las reformas y en qué dirección tienen que caminar las reformas. ¿Y este lobo qué dice? Bueno, no sé. Este en concreto lo que hizo fue pues presentar un manifiesto y que luego, bueno, un estudio que luego suscribieron en los que se supone son los 100 economistas más prestigiosos del Estado español. Hombre, dentro de la línea liberal o neoliberal de la Academia Española. Exactamente. Algunos de ellos pues son también profesores de economía en las universidades más prestigiosas, asesores de muchos sitios, en fin, pues en la línea de los prohombres que hablábamos antes, pero más incipientes en algunos casos. Entonces, toda esta bandilla, ¿qué propone? Pues es muy sencillo. Dicen que las propuestas del gobierno van en buen camino, que las propuestas que se han y las reformas que se han hecho en los últimos años en el sistema de pensiones avanzan por buen camino, pero que han sido muy limitadas y muy insuficientes. Entonces, que hay que hacer una reforma drástica para evitar consecuencias muy graves. Entonces, ellos proponen seguir avanzando en las líneas que se hizo la reforma de 1995 de las pensiones, que es en la que se crea el Pacto de Toledo. O sea, ellos están interesados en la preservación de las pensiones. No, claro, de pensiones. Claro que no. Del sistema público de pensiones. No, del sistema público de pensiones no. De hecho, ellos lo que quieren es terminar básicamente con el sistema público de pensiones. Lo que pasa es que terminar con un sistema público de pensiones tiene dos inconvenientes muy graves. Uno es la oposición popular, si se hace de una manera drástica y radical. Es decir, el propio Banco Mundial desaconseja realizar privatizaciones radicales de los sistemas de pensiones. Cuando en 1994 y 95, por ejemplo, fue el principal promotor, junto con el FMI, pero el ideólogo era el Banco Mundial, para realizar las reformas de pensiones y las privatizaciones que pudiera en el mundo, y por ejemplo consiguió aglutinar pues más de 12 billones de euros que pasasen de sistemas públicos de pensiones a sistemas privados durante los años 95-2000, siguiendo sus recomendaciones. Entonces ellos, bueno, en fin, ellos lo que proponen es que perdure siempre un sistema público que sirva para aliviar la pobreza, es decir, para que no termine de estallar, mínimamente asistencial, uh-huh. mínimamente asistencial, y a partir de ahí, pues lo que tiene que haber es un sistema de capitalización individual, y que es el que tiene que funcionar y gestionado en exclusiva por el sector privado. O sea, que la parte más grande de la tarta y la parte más interesante salga del sector público y sea privatizada. Exactamente. Y sean esta misma gente. Sí, que el Estado les dé algo a los que se mueren de hambre y que con el resto que me den las pelas a mí, que ya las uso yo mejor. Esto hay que decir que este sistema, pues, por ejemplo, ya está bastante desarrollado en Estados Unidos. Sí. Y que en buena medida fueron muchas de las víctimas, en cierto modo muchos de ellos sin saberlo, que sufrieron la crisis de las hipotecas subprime, fueron... Sí. Pensionistas, ¿no? Que de la noche a la mañana vieron que el capital con el que habían contribuido durante muchos años estaba en fondos de inversión de renta variable, y en concreto también que afectaban a la sostenibilidad de esas hipotecas, porque se habían invertido en esos capital, en esas inversiones de riesgo, y de la noche a la mañana, creo recordar que hubo estados como California, uh-huh. en los que un 40% de los pensionistas pues bueno, su capital prácticamente se había reducido a un 20%, ¿no? Es increíble. Exactamente, pero no solo... Este es el modelo, ¿no? Pero no solo a es... A largo plazo. Pero claro. Eso no solo ha sucedido con Lima, o sea, con la quiebra de Lehman Brothers y el asunto de la subprime. Antes de la subprime, ya habían perdido los fondos de pensiones privados en Estados Unidos un 20%, un 27% en Canadá, un 37% en Inglaterra, un 9% en el Estado español. Pero es que un aspecto interesante es... que realmente mucha gente de esa no sabía dónde estaba su dinero, porque una vez que está gestionado por las entidades de inversión, sean bancos o sean entidades financieras únicamente, las inversiones de esos fondos que están capitalizados por las contribuciones de las pensiones se van moviendo igual que cualquier otro tipo de capital. Y con reinversiones de unos fondos en otros, que claro... dirigidos por los inversores que siempre buscan la mayor rentabilidad para luego aprovecharse de las primas, y lo que ocurre es que digamos en ese sentido yo diría que mal llamado inversor, que es el pensionista, la persona que está contribuyendo con un capital pues a lo largo de su vida para luego tener la pensión, no sabe ya dónde está. O sea, sí, puedes conocer que un banco tiene tu capital y que de alguna manera... Pero no sabe dónde está siendo invertido. Claro, o sea, el asunto es ese, precisamente. Uh-huh. Va el dinero a fondos de inversión del tipo de los que estábamos hablando antes, y esta gente hace y deshace a su antojo y da al pensionista lo que le parece. Uh-huh. De lo que demuestran muchas experiencias de este tipo, especialmente la Argentina, el caso argentino y el caso chileno, por ejemplo... es que se han quedado más dinero quienes gestionan el fondo por comisiones de gestión que beneficios han revertido al pensionista, bueno, ya no al pensionista concreto, sino sobre todo el conjunto de la bolsa de dinero. Hay más rentabilidad que se ha quedado el banco que lo que ha dado. Vamos, que funciona perfectamente. El rico más rico, el pobre más pobre. Exactamente. Bueno, y eso, son muy poco seguros y lo que hacen es perder. Su gestión es carísima. Pues eso, en España en 2010 han perdido un 6%. En el primer trimestre de 2009 perdieron 2.600 millones de euros. O sea, bueno. Los fondos, ¿no? Los fondos privados de inversión. Bueno, si os parece, vamos a pasar ya a la reforma en sí en España. Y me gustaría que inicialmente comentaras el timo, ¿no? Que se está vendiendo de que, bueno, que continuamente esos pronósticos que se hacen a largo plazo y por los cuales se justifican la insostenibilidad del sistema, ¿sí? Que hacen, bueno, pues que prever que va a haber un déficit de no sé cuántos miles de millones en el medio plazo, que hacen insostenible el sistema tal como es a día de hoy, cuando el sistema de seguridad social en el año 2010 pues bueno, tiene un superávit de 11.000 millones de euros y el fondo de reservas de las pensiones asciende a 69.000 millones de euros. Hay que decir que anualmente el sistema de pensiones entero en España son, creo recordar, como 110.000 millones de euros. O sea, que prácticamente, aunque todo el mundo dejara de contribuir, casi habría para un año entero sin que el Estado tuviera que pagar absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y un dato más. Son 110.000 millones de euros el sistema en su conjunto. De la Seguridad Social. De la Seguridad Social. Y se calcula que 80.000 millones de euros, prácticamente el equivalente, es lo que anualmente supone el fraude fiscal que hay en España. Entonces, coméntanos cuáles son esas previsiones que se dan y cuál es la veracidad también de las mismas. Pues más o menos, no sé, pero estamos acostumbrados siempre que hay procesos, pues bueno, lo que es la banca y quien se está frotando las manos por quedarse con los fondos de las pensiones, suele hacer una serie de estudios pues que son falsos y que están manipulados. Estudios científicos y rigurosos. Sí, tilda de científico, de la objetividad de las matemáticas, tilda algo que es profundamente ideológico y es de un ortodoxo neoliberal que no se puede más. Entonces, ¿qué hacen? Pues falsean pues todo tipo de estudios y datos. Tampoco falsean, sino simplemente, digamos, que si un fenómeno depende de 4, de 5, de 6 variables, lo que se hace es coger dos variables, mantener las demás constantes o hacerlas desaparecer. Entonces, claro, evidentemente los resultados del análisis pues no son como la realidad. Entonces, pues bueno, hace poco pues estábamos comentando hace un rato pues un estudio del Círculo de Empresarios que es un lobby que está muy metido en las nuevas políticas, bueno, nuevas y en las viejas, porque esto viene de viejo. Y pues ellos hacían en 1996, cuando esta reforma que estábamos hablando de las propuestas del Banco Mundial, un pronóstico que en 2010 la Seguridad Social tendría un déficit de 100.000 millones. Toma ya. O sea, al revés. O sea, han acertado de lleno. Han acertado de lleno. Le quitas luego, el pues, negativo hay muchos más estudios pues que del propio Banco de España, porque el Banco de España ya no es una institución pública. El Banco de España ahora mismo defiende prácticamente en exclusiva los intereses de los bancos y de la economía financiera. Ya no se dedica a velar por el bien de las instituciones públicas desde hace mucho, desde que se les hicieron independientes y desde que se les pusieron y especialmente desde que se pusieron bajo el control del Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo ocurre tres cuartos de lo mismo. Que está dominado por las potencias centroeuropeas o del centro de la economía europea. Y que tampoco es una institución pública per se. O sea, exactamente, es una institución independiente. Entonces, pues bueno, esta serie de gente... Independiente de lo público. Exactamente, independiente del poder político y del poder público. Ahí estamos. Bueno, pues con esta serie de estudios, de que a todo el mundo le suena en la reforma anterior, cuando yo llegue jubilado no voy a cobrar pensión. Pues lo que hacen es instalar un miedo en la opinión pública, que es lo que lleva a hacer acumular o a ganar esos 8 billones de euros en poco tiempo al fondo de pensiones privados en el mundo, instalar unas dudas en la opinión pública que son malintencionadas. Obviamente, estos estudios no se sostienen. O sea, no hay datos objetivos ni hay ningún estudio mínimamente fiable que avale las predicciones que hacen estos señores. Sus propios estudios se caen con el paso del tiempo. Es decir, la realidad los echa a la basura. E incluso a veces sus propios estudios se contradicen. Porque, por ejemplo, el mismo lobby económico que hablábamos antes, este de Fedea, una de las propuestas concretas que hace es que alargar el periodo de cotización, subir de 20 a 25, o sea, de 15 a 25 años que propone el gobierno, no está mal, va en la dirección correcta, pero ellos creen que por motivos de justicia y equidad tienen que contar toda la vida laboral entera. También tus primeros años cuando trabajabas de camarero y no cobrabas... Esa es la jugada. Cuanto más años metas, más baja es la pensión. Normalmente cuando trabajabas de camarero no contabas para la Seguridad Social porque no tenías contrato. Estabas en negro, sí. Que esto también hay que comentarlo, ¿no? Uh-huh. Si queréis vamos a pasar ya a las reformas en sí, ¿no? Porque como son unas cuantas, porque se está haciendo demasiado énfasis en los más media... Uh-huh. En la cuestión de los 65 y los 67 años. Pero hay bastante más. Pero por hay ahí muchísimo abajo, ¿eh? Más, ¿no? A mí me ha interesado y chocado, quizás como poner la primera piedra de toque a leer en uno de los materiales que se plantea la eliminación de la pensión de viudedad. Sí. una de las, esto, por ejemplo, es que yo no lo he oído en televisión, ni en la radio, ni una en de las sitio. Una de las propuestas que hace el gobierno a la comisión del Pacto de Toledo es suprimir la pensión de viudedad. Obviamente, y como hemos dicho antes, estas cosas nunca se hacen de golpe, y antes no he terminado de decir por qué y lo diré ahora. La cuestión es que dice que quien tiene 45 años o menos, su idea es que no cobre pensión de viudedad, nunca. Toma ya. Ir sustituyéndola gradualmente, es decir, poniéndole límite temporal a la percepción de la pensión, luego plantea otro paso gradual que sea una indemnización única, obviamente no de la cuantía de la, como ahora, que es una de pensión vitalicia, para acabar desapareciendo. Este es el planteamiento que hace. ¿Por qué los sistemas de pensiones no se hacen desaparecer estas cosas de golpe y porrazo? Pues muy sencillo. Porque nuestro sistema es un sistema de reparto que se basa en la solidaridad intergeneracional. Es decir, yo estoy pagando la pensión de quien ahora está jubilado y quien venga luego pagará mi pensión. Si hacemos un corte conmigo y yo tengo que ahorrar mi dinero en un sitio o llevarlo a un sitio donde lo van a invertir en bolsa y luego lo sacaré en mi dinero, quiere decir que todas las generaciones que hay por encima de mí se quedan sin cobrar. Entonces, ahí hay una brecha de muchísimo dinero, que es un coste muy fuerte, que es muy difícil de asumir. Entonces, esa es la historia de ir haciendo todas las reformas y todas las medidas graduales con el avance de las generaciones, porque no se pueden, por costes económicos, es desaconsejable hacerlas de golpe. Por eso hasta el propio Banco Mundial propone la progresividad en todo este tipo de medidas. Estos días lo estamos oyendo mucho, lo de la progresividad a la hora de hacer medidas, como una concesión a la sociedad para que las digiera mejor. Es mentira. Es porque no hay dinero suficiente para hacerlas de golpe y porrazo, y porque el coste político también sería muy alto. Por continuar, hay un aspecto que en el que se ha incidido también en los materiales, y es que se va a descapitalizar el sistema con 78.000 millones, millones de euros. ¿Nos podrías comentar? Sí, la idea... estas son varias cuestiones. Retrasar la edad de jubilación, según los cálculos del propio gobierno de España que presenta en su plan de estabilidad 2009-2013, según sus cálculos, cada año que se retrasa la edad de jubilación supone un 1% del Producto Interior Bruto. Entonces, si están planteando... retrasar de 65 a 67, lo que está diciendo es que quieren coger un 2% del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Y luego, cada año que aumentas la base de cotización, supone un 0,2 del Producto Interior Bruto. Entonces está claro, si son 10 años lo que se va a retrasar, lo que se va a aumentar el cálculo para la base de cotización, de 15 a 25 años, pues es otro 2% del Producto Interior Bruto. Entonces, coges esto y coges esto, que es lo que hace el gobierno, un 2 y 2 son 4% del Producto Interior Bruto. Cuando estas medidas estén en plena efectividad, será en 2027. Y en 2027, según los cálculos del Producto Interior Bruto español en 2027, que hace el propio gobierno también, pues estas medidas suponen 80.000 millones de euros, según ellos, estas medidas de ahorro. Yo he echado las cuentas y me salen 78.000, pero bueno. Esa es la cuestión. Entonces, quieren reducir el volumen de dinero que se maneja para pensiones en 80.000 millones de euros al año. No es que quites 80.000 millones y ya, que cada año vayas quitando un poco. No, es que de 2030 en adelante habrá 80.000 millones menos al año. Si hacemos caso de sus estimaciones, porque no, la verdad, no, tampoco hay otras a tan largo plazo, tenemos que hacer caso de las suyas porque hay pocas más, las propias del gobierno... Dicen que en 2027, cuando estén en pleno vigor estas medidas, habrá 12 millones y medio de pensionistas en España. Ahora mismo tenemos 8 millones y medio de pensionistas en España. Y ahora mismo gastamos en pensiones 93.000, según los últimos datos, 93.500 millones se pagan. Luego lo demás son excedentes y son otras cosas y otras cuestiones de la seguridad social. Sí, hasta, y el propio superávit que hay. Exactamente, hasta 110.000, ¿no? Pero se gastan 93.500 ahora mismo. Claro, si echamos cuentas de cuánto supone este recorte de 80.000 millones en 2030, nos da que nos quedan 98.000 millones de euros para 4 millones más de pensionistas. Es decir, aumentamos 4.000 millones para 4 millones de pensionistas. lo que supone un recorte muy fuerte del conjunto de las pensiones, tanto como un 44% de la bolsa común de dinero que se destina a la seguridad social, lo que repercute en una bajada de la pensión media cercana al 30%. Claro, porque si nos dedicamos a recortar de aquí... Quiere decir que los tres que estamos en este estudio cobraremos un 30% menos que si nos jubilásemos a día de hoy. Ya per se. Más luego ya empezaremos a echar cálculos con las trampas que hacen en los cálculos y será menos, claro, seguramente. Pero esto de entrada. O sea, porque por ir avanzando también otro tipo de las reformas que se van a introducir o que se están barajando y que se van a introducir. El periodo de cálculo de la base reguladora, ¿sí?, se va a aumentar de los últimos 15 años a los últimos 25. Eso es. Y la... bueno, es lo que uno ha cobrado en la base reguladora, sí, es como... mensualmente en los últimos 15 años. Se hace una media, se hace un cálculo y es lo que tú vas a cobrar una vez que estás siendo pensionista. Claro, todos sabemos que generalmente uno tiende a cobrar más en sus últimos años de vida laboral y más en un... se puede decir, más en trabajos en los que no vas cambiando, quiero decir, que permaneces en el mismo trabajo, ¿no? Que suele ser, además, cuando estás en finalizando tu, claro, tu vida laboral. Entonces, el retrasar ese cálculo lo que va a hacer es incidir también en la reducción de la pensión que vas a cobrar mensualmente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como esto yo creo que ha quedado... Bueno, en la base de cotización hay otra cosa ahí, es los huecos en blanco, por ejemplo, es decir, los meses que no tienes cotizados dentro de esos 25 años, lo que hacen es, exactamente, no tienes trabajo un mes y no has cotizado, entonces lo que hacen es ponerte la base mínima. La base mínima de todas las existentes, por lo cual también es una cosa que baja mucho. Es más fácil, si tienes menos tiempo, es más fácil que no tengas periodos de desempleo que si tienes más tiempo, aparte de lo que decía el compañero, que es exactamente, cuanto más atrás cojas años de vida, peor. Bien, y entonces lo que se está planteando también es que el número de años cotizados necesarios para recibir la pensión completa que le pertenezca, independientemente de que esta sea menor ya, uh-huh, que la que hoy se recibiría, se aumenta de 35 años, que esto fue reformado relativamente, sí, hace poco, sí, a 37. Sí. La propuesta original era 38 y ayer mismo la cambió el gobierno haciendo un gesto, ¿no? Un gesto a los sindicatos. Sí. Entonces dijo, bueno, en vez de a 38 vamos a ponerlo a 37, de 35 a 37, si te jubilas a los 67 años. Pero si te jubilas a los 65, es decir, una edad de jubilación flexible, en la línea de lo que proponía el Banco Mundial y las aseguradoras, entonces es hasta los 41 el aumento. Y a partir de los 24, si has empezado a trabajar a los 24 con contrato a jornada completa y registrado a la Seguridad Social... no tienes que parar de trabajar hasta que tengas 65. Nunca ya. Si no, ya no puedes cobrar la pensión completa, que, insistimos, va a ser bastante más... Va a ser un 30% menos de lo que sería hoy, efectivamente. La edad mínima de jubilación también aumenta. A día de hoy se podría, determinadas, sí, bueno, circunstancias... Sí, el gobierno Zapatero ya reformó la edad de la jubilación anticipada, la subió de 60 a 61 años. Bueno, de hecho está en proceso de subir todavía, termina de subir en 2013 a 61 años. Y ahora pues propone subir hasta los 63 años la edad de jubilación anticipada. Y luego, para las profesiones de ellos dicen penosidad, a mí no me gusta utilizar el término penosidad, no sé, que deterioran gravemente la salud. Que, exactamente, así tal cual. Aquellos trabajos que deterioran gravemente la salud y que tienes enfermedades profesionales graves, pues... Como ejemplo, la minería. Por ejemplo, uno de los más claros, lo que tienes es que ahora te podías jubilar a los 52 y a partir de la entrada en vigor de esta reforma tendrás que jubilarte a los 58 años. Los que lleguen, claro, porque un minero a los 58... Exactamente, en esas profesiones que estás poniendo en grave riesgo tu salud, pues 6 años más a una edad avanzada, pues se notan bastante. En fin, y este es más o menos el paquete de medidas. Luego también, pues, quiere quitarse de encima gastos en pensiones de invalidez todo lo que pueda, tratando de reincorporar a la gente al trabajo a marchas forzadas. La incapacidad temporal, pues también pretende reducir las formas de pago y restringir más las condiciones. De hecho, en la última reforma laboral ya les da mucha entrada en este aspecto a las mutuas privadas. Y pues más o menos está la reforma. Esta es la reforma que se hace, y su intención pues es 80.000 millones de euros. ¿Para qué estos 80.000 millones de euros? ¿Por qué quiere recortar el gobierno 80.000 millones de euros de las pensiones? Pues principalmente para acelerar el proceso privatizador, pero hay más. Por un lado resulta que como el Estado español se ha dedicado a producir dinero con dinero, es decir, a especular, se han dedicado mucho tiempo, pues se ha descuidado bastante la economía productiva. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que la economía productiva gane competitividad a marchas forzadas a costa de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los salarios, que la bajada de los salarios también están cayendo en picado, y entonces esto reduce las cotizaciones sociales que tiene que poner el empresario, es decir, los trabajadores salen más baratos. Entonces, eso, por un lado, vaya. Por otro lado, ¿qué pretende con esto? Como minimizas las pensiones, aquellas personas que tengan una mínima capacidad de ahorro, lo que hacen es enviarle a los fondos de pensiones privadas, porque en ese mismo texto, otra de las cuestiones que plantea el gobierno es importantes rebajas fiscales para fomentar el ahorro y los planes de pensiones privados. Exactamente. Entonces, eso es para rescatar los planes de pensiones de los bancos, que, como hemos dicho antes, están perdiendo dinero a raudales y clientes a raudales. Entonces, eso hay que reponerlo, porque la banca ahora mismo, con el crédito directo, tiene poco negocio y necesita su negocio con inversión, y para invertir hace falta capital, ni más ni menos. Y la siguiente cuestión que tiene que ir esto es a implantar lo que nos decía el Banco Mundial en el 94, que es el Fondo de Capitalización Individual. Exactamente, volvemos una vez más a la reforma laboral, que vamos a tener que estar volviendo constantemente, y a lo largo de este año volveremos más veces a la reforma laboral, porque esta reforma laboral tiene mucha tela que no se ha sabido interpretar y que no se ha querido confrontar. Entonces, ¿qué va a empezar? Un fondo de capitalización individual del tipo del que hablábamos antes. Yo tengo mi dinero, mis cotizaciones las tengo yo, las meto a un fondo de estos, el fondo de estos lo gestionan organismos privados, y luego, cuando me jubilo, saco el dinero de mi fondo para mí. O cuando voy al paro, que es lo que plantea la reforma laboral, cobro el desempleo de ese fondo, o cuando me obligan a hacer formación o tengo que hacer formación porque me quedo en desempleo, porque ahí también está la reforma del desempleo por el medio, también tiro de ese fondo. Entonces, este dinero o parte de este dinero va a ir para alimentar ese fondo, que ese fondo, al fin y al cabo, también va a ser gestionado por las aseguradoras privadas, y es el modelo de reforma que proponía el Banco Mundial en el 94. Es decir, ahora estamos haciendo la transición, pues, del modelo que se impuso en la reforma de los 90 a la reforma que se proponía en el Banco Mundial. Como hemos dicho, son transiciones lentas, son transiciones graduales, y hay que hacerlas poco a poco y tratando de convencer a la gente, pues eso, con argumentos de peso, con argumentos, como hablabas antes, pues de carácter, pues total, digamos total, o natural, porque claro, exactamente, eso es un argumento natural de cajón, ¿no? Cada vez hay más viejos, entonces cuando esto, pues habrá menos jóvenes y tal, y eso es un argumento de cajón, pero eso es una falsedad como una casa. En primer lugar, lo que cuenta es la capacidad productiva. En primer lugar, la capacidad productiva. Es decir, no tenemos la misma capacidad de producir ahora que hace 50 años. Y dentro de 50 años no tendremos la misma tecnología y capacidad de producir que tenemos ahora. Tendremos mucha más. En segundo lugar, las cotizaciones sociales dependen de los salarios. Las cotizaciones sociales dependen de la cantidad de gente que hay trabajando. Si vamos a intentar mantener un sistema con una tasa de desempleo del 50% que hay ahora, es decir, de 34 millones que hay en este país en edad de trabajar, están trabajando 17, dos de alta en la seguridad social, pues así, difícilmente. Es decir, el principal enemigo del sistema de pensiones es que quienes proponen su reforma se salgan con la suya cuando proponen este tipo de reformas y este tipo de políticas. La precariedad en el empleo, la temporalidad y los bajos salarios no, o sea, hacen que sea insostenible. Pero esto siempre pensándolo dentro de la lógica de equilibrio financiero. Es decir, que este sistema se tiene que autofinanciar, como se hace ahora. Pero es que, ¿desde cuándo algo que tiene que garantizar la subsistencia y la supervivencia de la gente y que tiene que garantizar derechos fundamentales como el derecho a una vida digna y a una existencia digna, se tiene que medir en términos de equilibrio financiero? O sea, ¿quién ha dicho eso? Eso es una soberana sandez. ¿Qué sucede? Que hay una pugna muy fuerte, como ha habido siempre o casi siempre, por ver quién se queda el Producto Interior Bruto y quién se queda la riqueza que se produce en este país. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, más del 30% de la riqueza que se produce en este país es excedente empresarial, es excedente de la producción. Y ese dinero son márgenes de beneficio. Entonces, antes de dejar a la gente que se va jubilando y que pase los últimos años de su vida en la indigencia debajo de un puente, parece lógico que rebajemos ese beneficio en lugar de rebajar las pensiones. Es lógico. Es decir, la dignidad de las personas que se jubilan vale más que el Mercedes de cualquier cabrón. Es así de claro. Sí, bueno, pero eso se llama reparto de la riqueza. No, pero es que ahora mismo estamos haciendo lo contrario. Estamos recortando un 4% del Producto Interior Bruto español, es decir, de la riqueza que se produce en España, uh-huh, para que pase directamente a ese capítulo de excedentes de producción. Uh-huh. Cuando la cuestión tiene que ser al revés. Bueno, eso también es reparto de la riqueza, pero al revés. Pues es decir, en esa pugna es por lo que se falsea y es lo que hay. Bueno, una pugna. En esta guerra entre una minoría enormemente enriquecida y una mayoría cada vez más y más empobrecida. Bueno, y entre medio, ¿qué hacen los sindicatos? Los mayoritarios, los sindicatos de tono pálido, amarillo, beige. Vamos, Comisiones y UGT. ¿Qué hacen Comisiones y UGT? Que, por ejemplo, según sus propios cálculos, estos dos centrales sindicales, reconocen que el paquete de reformas supone recortar en un 25% las pensiones de futuro. Bueno, yo tengo... En otros cálculos, como ha comentado el compañero, sería un 30%, pero bueno, tanto monta tanto. Comisiones y UGT reconocen que es un 25% y se van a contentar con que haya, por ejemplo, una rebaja de 38 a 37 años en el cálculo para de la pensión completa del 100%, etcétera, en cuestiones nimias, ¿no? Que seguramente ya estaban previstas si no habladas ya con los propios sindicatos, por el propio gobierno, en decir, bueno, decimos 38 y luego lo dejamos en 37, decimos 41 y luego lo dejamos en 40. Ni para ti ni para mí. Yo, mira, he pasado hoy por debajo de la sede de UGT y Comisiones y había una pancarta enorme colgada desde los balcones que ponía: la movilización continúa. Cuéntanos, a ver, esta movilización de UGT y Comisiones, ¿por dónde va? No, es muy curioso. El último día que hablábamos de esto aquí, uh-huh, pues ya avisamos cuando se vio el acuerdo del Pacto de Toledo, ya lo dijimos. Bueno, estos han aceptado todo y ahora el margen de maniobra que les queda a los sindicatos es simplemente ese. El discutir si 67, si 69, no, y al final pues se hará por decreto, porque la reforma es urgente. Ya me dirás tú por qué es urgente la reforma, pero de un sistema que tiene buena salud y que gana dinero, o sea, no es que pierdas, que sí, gana dinero. Y su impacto más claro va a ser en el 2020 y tantos, ¿no? O sea, una reforma urgente que su impacto es en el 2025, 2027... Sí, pero ten en cuenta que si su impacto total, digamos así, es en el 2027... Quiere decir que en la mitad de años que van de aquí al 2027, que son 16, ¿no? Pues en 8 años ya se habrá reducido en un 2% del PIB. O sea, sí, pero que quiero decir que cuando se habla de una reforma inminente que tiene que salir en enero, porque eso lo ha repetido hasta la saciedad, el 28 de enero, Zapatero, cumpliré mis deberes. Por eso. A ver quién le ha puesto los deberes. Me parece poco... Cueste lo que cueste. En fin, no es un argumento muy bueno en una reforma que su impacto no va a ser ni siquiera los 3 o 4 años siguientes, ¿no? Pero bueno, coméntanos, ¿cuál es la posición de...? ¿De los sindicatos? Pues, sí, pues los, pues Comisiones y UGT. Los sindicatos son más, pero de Comisiones y UGT. Sí, los sindicatos son más, tienes razón. Pero, bueno, Comisiones y UGT, lo que han hecho es, está claro, en la reforma laboral, pues hicieron una huelga. A toro pasado. Hicieron una huelga a toro pasado, sin intención de que saliese. Pactada, negociada con el Ejecutivo, casi seguro. Y siguen pues un poco en la misma línea. Es decir, después de que se han tragado la reforma laboral, el menú completo, ahora pretenden endulzar el postre. Es decir, influir o tratar de incidir en algunos reglamentos de desarrollo de la reforma laboral que están todavía por concretar y se están concretando ahora y todavía los que quedan, porque no olvidemos que el fondo de capitalización toca en noviembre de este año y es de la reforma laboral, la reforma de la negociación colectiva toca en marzo y es de la reforma laboral, es decir, falta mucho de la reforma laboral por desarrollar. Entonces, ¿qué están haciendo estos tipos? Pues estos tipos fundamentalmente están peleando por mantener sus privilegios y su posición, por mantener las estructuras de sus empresas sindicales y poco más, que es una de las razones por las que también fueron a la huelga el 29, para no perder su hueco en el diálogo social. Estamos hablando de lo que es la reforma de la negociación colectiva y del sistema de representación sindical. Exactamente, que ese es el punto fuerte que tienen ellos. Ellos van a cambiar y van a vender lo que sea necesario para que esa reforma de la negociación colectiva que se tiene que dar en marzo, aunque deje a los trabajadores solos y a expensas del patrón 100%, ellos sigan negociando convenios a nivel estatal o de la manera que sea, pero ellos ahí, porque toda la cantidad de entrada de pasta y de mantenimiento de estructura lo tienen con eso, esa es su esencia de vivir. Y por eso Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de Comisiones, hoy invitaba a la participación en este acuerdo, en esta negociación de las pensiones, en forma de un gran pacto social, al PP. ¿Por qué? Porque está claro que las previsiones son las que son de cara a una futura derrota electoral del PSOE, la llegada del Partido Popular al gobierno nuevamente, y como bien comentas tú, pues los sindicatos lo que quieren es cerrar la posibilidad a una posterior reforma en este aspecto de la representación del... La negociación colectiva que Aguirre ya ha amenazado. Claro, efectivamente, y ha amenazado y ha ejecutado algunas de sus amenazas, claro, pues con la reducción, ¿no?, de los delegados sindicales en el sector público, claro, no, ellos en lo que, la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo que buscan es... Esta mañana estaba escuchando... Espera un momento, pero que me gustaría... Subrayar esto, ¿no? O sea, es que ellos, realmente ellos a día preparando... de hoy los sindicatos lo que más les preocupa... No es ningún punto de la reforma de las pensiones en su negociación con el gobierno, sino tratar de involucrar al PP en un pacto mayor en el que se zanje la cuestión del ataque, ¿no?, que es interpretable así, del ataque al poder político y funcionarial de los sindicatos en España. O sea, no es discutir puntos de la reforma de las pensiones o de cualquier otro tipo de reformas sociales en este gran pacto social, que no incluye ningún otro punto de reformas sociales per se, sino lo que incluye es que hay de lo nuestro. Claro. Y como saben que el PSOE va a perder, hay que incluir a quien va a estar después. Y esto es en lo que a día de hoy, a 2-3 días de que se resuelva ya la cuestión, o sea, que se haga público cuál ha sido el resultado de las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno, pues lo que preocupa es esto. Hombre, claro, es lo que preocupa desde hace tiempo. Pero si estos tienen un afán reformista similar al de Zapatero, he estado, bueno, echándole un ojo a la ILP, que es su gran alternativa a la reforma laboral, que han presentado una ILP. La Iniciativa Legislativa Popular. Que todavía no han empezado a coger firmas. Esto es lo que proponían después de la huelga general. Decían, vamos a seguir con la movilización. Y propusieron una recogida de firmas. A una sociedad sensata, no como esta que es la vergüenza de Europa en cuanto a movilización social y resistencia a los procesos de agresiones, sino en una sociedad sensata y decente, le presenta un sindicato, bueno, perdón, presenta un gobierno la propuesta de los sindicatos como reforma laboral y esa sociedad le hace una huelga. A los sindicatos. Es así, es así. Defienden pues bueno, no cuestionan ninguna de las medidas, o sea, no hacen una confrontación de ninguna de las medidas, simplemente pues van buscando algún desarrollo menos malo, otras no, otras pasan directamente por encima, hacen una defensa fuerte de la flexibilidad interna, por ejemplo, en las empresas, de lo que se conoce como el modelo alemán. O sea, es una reforma que la podía haber hecho el PSOE tranquilamente, en un contexto de menos presiones, pues la podía haber presentado tranquilamente el PSOE, porque va en la línea de lo que quieren los poderes económicos, aunque es un poquito menos avanzada en ese sentido. Entonces, si es que piensan así, si es que tienen mentalidad, tienen el neoliberalismo metido hasta el entresijo, los de los sindicatos también. Es que piensan igual, es que no hay diferencia. Es que no son capaces de presentar ni una sola alternativa que se salga de este sistema. Y lo peor de todo es que este sistema no tiene alternativas. Lo peor de todo es que este sistema nos ha llevado a donde estamos ahora mismo, y todas las recetas que está planteando para salir de lo que ellos llaman la crisis económica no son sino recetas que nos agudizan la situación, y además provocando unos niveles de miseria social muy altos. Muy altos. Uh-huh. Y estos están ahí con esa historia, y con el que hay de lo mío y poquito más. Déjame presentar un par de trozos de un desarrollo y tal como una victoria, y así quedó bien luego entre los míos. Y déjame mantener mi sitio y tal, y todos están amigos. En la huelga del 29 de septiembre ya... Para mí, una de las lecturas, ¿no?, que hubo de hacer de lo que indiscutiblemente fue un fracaso de huelga, es que en el ambiente social, incluso de la gente que hizo huelga, es que los sindicatos, los UGT y comisiones, están perdiendo muchísima legitimidad de representación, y por lo tanto, con este tipo de actuaciones de que hay de lo mío, ante los poderes políticos y financieros y empresariales, están perdiendo la legitimidad ante sus propios miembros y representados. Con lo cual, llegará un momento cuando se produzca, y yo no lo he hecho muchos años, cuando se produzca un ataque masivo como el que ha empezado a hacer Esperanza Aguirre a esos derechos, ¿no?, sindicales, constitucionales, como actor, agente social y todas estas cosas, de comisiones y de UGT. Cuando se produzca ese ataque, nadie defenderá a comisiones UGT. Entonces, incluso desde una lógica egoísta, lo están haciendo mal, en mi opinión. Lo están haciendo muy mal, porque están siendo cobardes en un momento en el que no se podrían permitir ser cobardes. Y yo creo que es un momento de que, de cara al medio y largo plazo, es mejor tener una derrota combativa... Que no una derrota, porque no acaba de ser otra cosa. Como ha sido el caso como francés, ¿no? Sí, sí. Porque por lo menos tus representados te han visto en actuar. Actuar de una manera en la que, pues bueno, uno se puede sentir orgulloso o cada uno los sentimientos que tenga, pero que vean que hay alguien detrás que realmente ha defendido sus intereses y ha luchado por ellos. Pero es que en la actualidad uno lo que se pregunta es, ¿para qué necesito yo a comisiones UGT? ¿Para qué? Si al final... me están haciendo una reforma de las pensiones, con lo que has comentado tú antes, ¿no?, a gente de nuestra edad, que nos plantean, primero, que no vamos a cobrar una pensión completa, porque, en fin, yo no conozco a nadie de mi edad, salvo excepciones, sobre todo de gente que no ha estudiado, ¿no?, que puedan cumplir esos criterios, ¿no?, para cobrar una pensión completa de aquí al periodo que se jubilen. Y a margen de eso es que va a ser un 30% menor en los cálculos, pues, de lo que sería un salario medio de hoy con la pensión, etcétera, cuando vayan a cobrar la pensión. O sea, entonces, ¿para qué necesito yo esos sindicatos? Porque realmente es que no han tenido ninguna incidencia en la reforma. Pero un 30% menor de algo que son 700 y pocos euros, ¿eh? La pensión media. La pensión media. Que la mayor parte de las pensiones... Había un dato que habías comentado fuera de micrófono, y era que para cobrar el 50% Ahora mismo son necesarios 15 años para... El 50% de la pensión, sí. Para tener derecho a una pensión contributiva, y esto va a pasar a 25 años. Claro. A 25 años. Es que yo pienso en mi propio currículum, vamos a decirlo así, y seguramente más o menos, pues yo... aunque no parara de trabajar desde ahora hasta el momento en el que me pudiera jubilar, poco más iba a trabajar de 25 años, ¿no? Uh-huh. Y como yo de nuestra generación, pues, muchísima gente. Un montón de gente, y tú, pues, fíjate la tasa de desempleo que hay y la temporalidad que hay. Entonces eso es directamente excluir a una parte muy importante de la producción, o sea, de la población al acceso a una pensión contributiva. Y el empleo sumergido, que tampoco cotiza. Exactamente. Ahora mismo, por ejemplo, la Seguridad Social lo cifra en 800.000 personas trabajando sin contrato, que probablemente serán muchas más, pero es la cuestión. Entonces, esto obliga a la gente, pues eso, o a ahorrar dinero o directamente irse al privado, porque claro, el ir a una pensión no contributiva, pues las pensiones no contributivas están directamente por debajo del umbral de la pobreza. Directamente. Y para que les enteren todos aquellos que son becarios, no cotiza, eso no cuenta tampoco. No me digas. Proponen que se cotice los becarios. Es una de las propuestas. A día de hoy hay algunas becas que sí que cotizan, las de investigación. Uh-huh. No todos los años, pero... Sí, las del ministerio la mitad, pero bueno. Sí. Y ya volviendo por cerrar el tema de los sindicatos, lo que ha sido... Es ridículo la evolución que han tenido en lo que va de enero. Por ejemplo, tú recuerdas final de diciembre, primeros de enero, a Toso... Cabreado. Envalentonado y cabreado. Convocaremos una huelga general antes del 28, así en tono mitinero y lanzado. Y luego, poco a poco, cómo va variando... Se ha ido bajando, desinflando. Cómo va variando el discurso. No aceptaremos de ninguna manera los 67, pero ya no se habla de huelga general. Se ponen a negociar y su última intervención pública, que fue ayer o anteayer con esto, que tuvo una entrevista larga en la cadena SER, que es donde va y propone el asunto del pacto de Estado. ¿Vosotros lo habéis oído hablar ya de ejercicio de responsabilidad histórica? ¿A quién? A Toso. No, porque yo es que se va a afeitar ese su ejercicio. se va a quitar la el qué, el mostacho. Es porque barba ya no, pero ya están hablando del ejercicio de responsabilidad con lo que sea. O sea, ellos no, desde luego, o sea, ese es el lema que están usando ahora. Es que ejercicio de responsabilidad. La interpretación de los pactos de la Moncloa ya vale para cualquier cosa, ¿no? O sea, el haberse bajado los pantalones durante la transición ya, y como ha sido tantas veces aplaudido, pues vale para cualquier cosa. De Comisiones, y ya con esto podríamos ir cerrando el programa. Vamos a un repaso histórico de sus líderes. Marcelino Camacho, miembro y militante diputado del Partido Comunista. Siguiente líder de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, que actualmente es diputado del PSOE y consejero económico de, que es uno, ocupa una de las vicepresidencias, ¿no? O del Consejo Económico. Sí, alguna cosa tiene que ocupar. El siguiente José María Fidalgo. Fidalgo se rumorea en los ambientes de Madrid. Bueno, los ambientes me refiero a los corrillos políticos en Madrid, que va a ser el candidato en la Comunidad de Madrid de UPyD, de Un Progreso y Democracia, partido de Rosa Díez. Bueno, pues habrá que ver a dónde se va Toso en esta dinámica. Sí. El siguiente paso, pues ya sabemos cuál es. No sé si llegará a tanto, pero... Ha sido su evolución y lo que... Pero es la evolución de Comisiones y a mí me gustaría cerrar mi intervención, por lo menos, diciendo que ese argumento, esa excusa que muchos delegados sindicales, mucha gente que está también cercana a Izquierda Unida u otras organizaciones políticas, que defienden la permanencia en Comisiones como ese tipo de argumento de, bueno, es que hay que estar dentro porque es una organización grande, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿hasta cuándo? Porque a mí, por lo menos, ya igual ahí tengo una opinión más personal, a mí Izquierda Unida me merece mucho más respeto que Comisiones Obreras. Y claro, pues, ¿hasta cuándo, por ejemplo, Izquierda Unida quizás no pueda buscar otro tipo de alianzas también, o no sé, ya no voy a meterme yo en lo que tiene que hacer Izquierda Unida, pero quiero decir que el corte con Comisiones Obreras es que debería de ser inmediato, ¿no? Esta gente que estás nombrando tú está manteniendo, engordando y legitimando lo que ahora mismo es, como dirían ellos en su lenguaje, un enemigo de clase. Por supuesto, sí, sí. Tal cual. No cabe duda. Tal cual. Y bueno, pues lo que hay que hacer, creo yo, es seguir el ejemplo griego y coger el ejemplo griego, empezar las movilizaciones y luego los sindicatos grandes, si quieren, ya vendrán. Y si no, que les den bola. Y se quedarán, porque se quedarán muy solos. Sí, sí. Bueno, ya con esto vamos a ir cerrando el programa de hoy. Recordaros la semana que viene la conferencia, la charla que se va a dar por parte de ASI en sobre la reforma de las pensiones, se abordarán los temas que hemos hoy tratado y también con, pues bueno, con una exposición de los datos más concreta también, con más profundidad, con tiempo para el debate. Y será miércoles 19 de enero en el Centro Cívico Estación del Norte, uh-huh, al otro lado del Puente de Piedra, el lado bueno, en el lado de la margen izquierda. Y fuera de la Jota, en el Arrabal. En la calle Perdiguera. Bueno, básicamente el Centro Cívico Estación del Norte, que es la antigua Estación del Norte del ferrocarril, está entre San Juan de la Peña y la Avenida de Cataluña, en la intersección, vamos. Y si alguno o alguna os animáis a pegar carteles o a echar algún reparto de panfletos, pues os podéis poner en contacto con nosotros también en el correo electrónico que hemos dado antes y gustosamente os proporcionaremos el material. Miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde. Allí os esperamos. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya te estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI. Ya sabes, estás en el 101.8 de la FM o en www.asi-asi.org. Nos vemos, nos escuchamos, hasta pronto.